Gran Sachamama, río serpiente, me acuna en sus aguas, me revela secretos ancestrales en sueños, susurra a mi oído. En el cauce de sus aguas me despojo de todo aquello que ya no me pertenece. Cambio de piel, me transformo, renazco, florezco, me conecto al corazón de la Pachamama que me nutre, me abraza. Su fuerza me impulsa a seguir el camino que lleva a mi propio hogar, mi corazón.